persistente en casi todo el territorio provincial, trae aparejado su consecuencia en algunos lugares, uh-huh, y bueno, el alivio especialmente para las zonas rurales e interior de la provincia, ¿no? Uh-huh. ¿Usted tiene el registro de lluvias caídas, Fabián? Así es. Te uh-huh comento, bueno, lo que hace a Ciudad Capital, tenemos 25 milímetros hasta las horas 8 de hoy, después tenemos lo que es Anagasta, alrededor de 10 milímetros, todo lo que es Aminga, San Blas, Los Sauces, Ayovinado, entre 7 y 8 milímetros, todo lo que es en este momento Famatina, Vinchina, están con perspectiva de llovizna y muy frío, después lo que hace Villa Castelli también con fresco, con 4 milímetros caído en la zona, todo lo que hace Villa Unión también muy fresco, con algunos milímetros caídos, Chilecito alrededor de 15 milímetros caído, Paiquía 25, Tama 30, después toda esta zona que es los llanos norte y los llanos sur de la provincia, el metraje más que importante, ¿no? Chamical alrededor de 20 milímetros, Malanzán 76, San Ramón 72, Solca 56, San Antonio 35, Nacate 66, Portezuelo 60, La Chimenea 30, Olta 40, Catuna 30, Milagro 62, Chepes 15, Ulapes 4 milímetros. Y lo que hace a la zona rural de Capital, tenemos milimetrajes de entre 9, 10, 15, 20 y 30 milímetros en las distintas rutas de nuestra ciudad capital, en la zona rural, lo que hace las 5, 6 y 25, ¿no? Fabián, vemos que ha llovido bastante dentro de todo, ¿no? O sea, ha llovido... Uh-huh. Sí, ha llovido bastante, ha traído aparejado algunos inconvenientes, por lo menos lo que hace Ciudad Capital, uh-huh, ya tenemos 45 familias asistidas de distintos sectores de la ciudad, especialmente la periférica, que es la que más sufre, y con algunas viviendas con pechito precario, ¿no? Uh-huh. Lo que se ha asistido desde el Ministerio de Gobierno, quien el propio ministro, la secretaria y el señor gobernador estaban en contacto conmigo, pasando de novedades, se ha asistido con nylon y en algunos casos muy puntuales, lo que hace algún otro elemento de emergencia, y lo que se registró, bueno, no hubo autoevacuado ni evacuados. Uh-huh. ¿Ustedes manejan también esta situación en cuanto a evacuados en el interior de la provincia? Interior de la provincia trabajamos coordinadamente, incluso el registro que te di lo hacemos conjuntamente con la policía, las defensas civiles de distintos municipios. No han registrado a evacuado ni autoevacuado, sí algunas asistencias que nos están solicitando de algunos departamentos, ¿no? Uh-huh. Fabián, en la información que ustedes manejan, ¿este tiempo continuaría hasta cuándo? El tiempo seguimos con hoy día lunes, con lloviznas en la hora de la mañana, lloviznas persistentes como la que estamos notando, en sectores y mejorando paulatinamente. Y lo que hace a lo que hace durante toda la semana hasta el día jueves, si no mal recuerdo, es con probabilidades de tormentas y lloviznas en todo el territorio provincial. Bueno, esto, Fabián, pasando a otro tema, tiene que ver también con lo que dentro de unos días nos toca vivir en La Rioja, que tiene que ver con el Rally Dakar, que ustedes también están abocados y trabajando. ¿Esto va a cambiar un poco el terreno? ¿Cómo se va a manejar? ¿Hay mucha lluvia justamente, o va a persistir la lluvia justamente en la parte donde se corre el rally? Bueno, especialmente la lluvia yo creo que va a emocionar más, ¿no? Uh-huh. Especialmente en los lugares, es insólito que va a pasar el Dakar. Yo personalmente durante todo este fin de semana, el día viernes y anteriormente, estuve reunido con la gente, con los intendentes, especialmente lo que es el oeste riojano, lo que es Vinchina, el señor Oviedo, lo que es Villa Castelli, la gente de Villa Unión, Huandacol, toda esa zona, la gente del sur de La Rioja, Chepe, Ulape, con la gente de bomberos voluntarios, con el sistema de protección civil, que encabezamos todo esto, el señor Astro del Pino como representante, la gente de gendarmería, la gente de la policía, de bomberos voluntarios de distintos lugares. Se está coordinando todo el accionar para tener todo el sistema de protección civil abocado a la seguridad de la gente que va a visitar estos bolsones, por llevarlos así, que lo van a dar a conocer las autoridades de ASO, de la competencia, donde van a poder llegar, ver los autos en competencia, y bueno, esperando en unos días más, pocas horas más, toda la presencia de lo que es el Dakar, ya que la provincia va a estar visto en todo el mundo tras de estas competencias, ¿no? ¿El operativo cuándo comienza? El operativo comienza hoy mismo, uh-huh, en distintos sectores, ya la gente de Defensa Civil, como de Bomberos Voluntarios de Capital, y todo lo que es el sistema COE, es decir, el trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia, ya se empieza a trasladar especialmente a los lugares donde, por ejemplo, Chilecito, y hay distintos lugares donde va a estar pasando la carrera, ¿no? Fabián Tapia, muchísimas gracias por la información, como siempre, en cualquier momento estamos en contacto con ustedes, muchas gracias. No, gracias a ustedes por ser parte de lo que es el sistema de protección civil como medio de comunicación. Gracias. Que tenga buen día. Claro. Bueno, ahí estábamos en diálogo con Fabián Tapia, quien es el director de Defensa Civil Provincial, bueno, con toda la información.